Bueno, pues la verdad es que por mucho que lo propongamos, por mucho que nos fijemos en lo que comemos, siempre nos pasamos. Hemos ya dejado atrás las Navidades y es hora de ponerse en serio y cuidarse. Una frase que se me quedó muy grabada de nuestro amigo contertulio, de nuestro invitado, es invertir en salud. Es el cardiólogo Ismael Laplaza, a quien tenemos con nosotros y quien nos va a dar unas recomendaciones y quizá algún tirón de orejas para los que no hemos cumplido con nuestras obligaciones de cuidarnos a lo largo de las fiestas. Ismael Laplaza, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa, gracias por estar aquí y gracias por sus consejos. Buenos días a todos. Bueno, pues es casi inevitable. Los turroncitos, los estofados, los asados, la salsa de Nadal, que es una auténtica ricura, pero es una bomba. Y la verdad es que nos pasamos, pero la verdad es que también se recomienda que los días que no son fiesta, pues dejemos los turrones y hagamos una especie de dieta y que comamos pues verduras, comamos ensaladas, pero es casi casi inevitable porque comemos los restos del día anterior. En fin, que hemos pasado unos días de glotonería y unos días que no han ido nada bien para nuestra salud, para nuestras arterias, para nuestro colesterol y para nuestro corazón. ¿Verdad, doctor? Hombre, pues todo lo que has dicho estaba todo muy rico, pero la vida hay que hacer un equilibrio y el equilibrio pues es llevar un control dietético variado, como siempre he dicho, porque no es cuestión de llevar dietas muy restringidas, sino que hay que comer de todo un poquito, pero no cabe la menor duda que las grasas animales son perjudiciales para la salud, para las arterias y sobre todo para las arterias coronarias que en cierta forma se produce elevaciones de colesterol y triglicéridos que se van depositando poco a poco en las arterias de nuestro corazón y luego pues llegan los problemas de infartos agudos de miocardio que sufrimos pues aquí en el hospital y cada día pues sí, la verdad es que yo estoy alarmado porque cada día nos llegan más pacientes y eso quiere decir que aparte de la prevención que hay a nivel sanitario, a nivel de centros de salud, lo que se llama prevención primaria, pues sigue habiendo igual o incluso más pacientes que sufren problemas de coronarias. Luego el tema es serio y claro, pues todos tendremos que poner un poquito de nosotros mismos para cuidarnos a nuestro motor, nuestra máquina. Efectivamente. ¿Podemos dar datos de si se ha incrementado en relación a otros años estas afecciones? Pues sí, porque lo vemos, porque cada día, pues aquí, por ejemplo, en Ibiza, pues hacemos muchos cateterismos y hay muchos pacientes, o sea, hay mucho historial de pacientes que salvamos vidas en el sentido de colocar muelles dentro de las arterias coronarias que son los llamados stents y cuando ya el problema ya incumple pues tres vasos de las arterias coronarias, pues muchos pacientes van a cirugía cardíaca. Entonces, claro, todo eso pues hay que llevarlo con mucha disciplina porque el motorcito, los cardiólogos podemos repararlo, pero un día X puede saltar como cualquier terremoto y pues originar un infarto y en algunos pacientes pues morir. O Ya. sea que el tema es serio. El tema es serio. Con una buena alimentación, con el quitando el tabaquismo, el alcohol, ¿se puede uno reencontrar a una vida sana? Pues sí, pero yo también recalco una cosa muy importante que son los antecedentes hereditarios, o sea, lo que llamamos genética. Y entonces, pues dime dónde eres y te diré quién eres, ¿no? Entonces, hay muchas personas que fuman y no sufren infartos y otros, pues con poco tabaco se mueren. O sea que hay genes dentro de nosotros mismos que protegen a enfermedades cardiovasculares, a procesos oncológicos. Pero no cabe la menor duda que si echamos mal fuego a la hoguera, pues al final puede explotar. Entonces es necesario que llevemos una alimentación adecuada, un ejercicio de mantenimiento diario como es caminar y pasear para todas las edades y bueno, pues llevar unos controles médicos porque estamos en el siglo XXI y podemos evitar infartos siempre que haya una buena medicina de prevención primaria. Uno de los propósitos después de Navidad es apuntarse al gimnasio, con lo sano y lo bueno que es caminar, ¿verdad? Bueno, yo es que siempre digo a todos mis pacientes que el corazón necesita piernas, no brazos ni tampoco pesas ni ejercicios de fuerza a nivel abdominal. Lo que necesita el ser humano, el Homo sapiens caminaba por las praderas de África, o sea que era su, y no había infartos. Su medio de ejercicio. Entonces nosotros tenemos que caminar y con eso suficientemente pues ya tenemos nuestro sistema cardiovascular en acción, nuestra sangre en movimiento y así evitamos problemas en las arterias. Los pacientes con diabetes, los pacientes con ya con un riesgo de colesterol alto, con cardiopatías, ¿cuál es la recomendación para, aparte de seguir una dieta, aparte de seguir unos controles médicos, cuál sería su recomendación? Bueno, es que si vamos sumando factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaco, pues casi se quintuplica el riesgo de infartos, no solo de corazón, sino también de accidentes cerebrovasculares o ictus. Entonces, el control de la diabetes es fundamental a nivel con terapia, ya sea con productos nuevos que han salido por vía oral o con insulinas, porque la diabetes ya es una enfermedad que ya casi todos los pacientes son enfermos de corazón, porque la diabetes ataca a las arterias del corazón, del riñón, de los ojos, de las piernas, y entonces, pues claro, esto hay que controlar, los niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada, que son parámetros de control crónico y para que el paciente esté estable. El control de la sal para la hipertensión es fundamental. O sea, si no controla la sal, le estás metiendo dinamita a tus arterias. Entonces hay que quitar los factores de riesgo como tabaco y alcohol porque son tóxicos. Entonces hay que llegar, lo que yo digo, a una vida equilibrada y controlada, sobre todo en personas mayores de 45 años, porque ya son edades que hay, el que no controla luego lo paga la factura sanitaria, por supuesto, de sí mismo. Ya, ha hablado de los factores hereditarios, pero no hemos hablado de si es más propensa la mujer que el hombre a padecer estos trastornos. Bueno, es que yo cuando era estudiante pues había una relación muy dispar de problemas de corazón en el hombre con respecto a la mujer. Pero claro, la evolución de la integración de la mujer al trabajo, a las preocupaciones, a la familia, pues eso ha elevado sus niveles de hipertensión, de colesterol y mucho de diabetes. Y entonces, pues claro, la incidencia y prevalencia de la cardiopatía isquémica en las mujeres pues está aumentando. Entonces, pues es muy importante que la mujer, sobre todo antes del periodo, antes de la menopausia, pues ella vaya pensando que hay que cuidar su salud cardiovascular, tomarse la tensión periódicamente, análisis de sangre para control de los factores de riesgo y bueno, pues a veces una valoración por cardiología en el caso de que hubiese cualquier clínica de dolor en el pecho. Ya. Siempre se manifiesta ante un dolor en el pecho, ¿hay que asustarse? Porque también hay dolores en el abdomen que no tienen nada que ver con, a lo mejor, con una indigestión, sino que tienen que ver con algo más, ¿verdad? Pues sí, porque hay infartos de localización de la coronaria derecha que dan lugar a problemas en la zona del estómago, en el epigastrio. Entonces a veces hay dolores que asemejan una mala digestión y es que estás con un infarto. Sobre todo ya cuando se relaciona pues un poquito de palidez, de sudoración, entonces es muy aconsejable ir al primer centro cerca de su domicilio, ya sea al centro de salud o urgencias, para que se le efectúe un control de electrocardiograma y una determinación en sangre de troponinas, que eso es lo que nos marca si ha habido infarto o no. Entonces siempre el dolor torácico hay que tenerlo en cuenta, no el dolor a punta de dedo que me duele aquí, sino difuso a nivel torácico, pues eso da pues la sospecha de que sea una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio cuando la arteria está obstruida. Bien, vamos a dar una serie de recomendaciones. Como hemos iniciado nuestra entrevista, nuestra charla, es desintoxicar un poco el cuerpo después de todo lo que a lo que le hemos sometido durante estas fiestas, pues sí. Que muchos turrones, que muchos dulces, que muchos, bueno, mucha carne. Estas épocas son de alegría. Eso y un poco sí. El cuerpo necesita también una inyección de moral, ¿no? Que yo eso pienso sí. Que ahora es igual peor la situación social que el tabaco. O sea que todos un poco a nivel psicológico tenemos que encontrar un equilibrio, no altibajos, porque eso también es un factor que el sistema nervioso se hiperactiva y también es tan peligroso como todos los demás factores de riesgo que he enunciado anteriormente. Ya, pero de todas maneras, poquito a poco, ir pues dando un paseo, claro. Comer un control más sano. De dieta, un equilibrio de no comer mucho y luego pues intentar dormir bien, es muy saludable, caminar. Y pues un control psicológico también de todos, porque estar excitado, tener ansiedad, pues esto lleva a pánicos, a situaciones que esto puede poner en su corazón pues un poco a tensión y eso también precipitar con problemas de corazón súbitamente. Muy bien. Pues yo no sé si quiere añadir alguna cosa más que se nos haya podido olvidar y que sea interesante para nuestros oyentes. Bueno, yo sobre todo quiero lanzar un mensaje de que todos tenemos que estar e intentar conseguir nuestra propia felicidad interior, invertir en nuestra máquina, en nuestra salud, que todos los días pongamos un granito de arena para controlar nuestros alimentos y nuestro estrés laboral y todo lo demás. Y eso es lo que manifiesto, que intentemos estar bien interiormente. Estupendo. Muchísimas gracias entonces por sus consejos y por esa charla que hemos mantenido, por esos minutos que nos ha dedicado. Le damos las gracias reiteradamente y le invitaremos en otra ocasión para que nos mantenga informados sobre temas en concreto con la diabetes, con el colesterol, con los triglicéridos, con... Sí, esos son capítulos amplios que hay que hablarlo ya como monográficos a veces. Efectivamente, efectivamente. Doctor Laplaza, muchísimas gracias, muy agradecidos. Un saludo a todos. Un abrazo. Buenos días.